Listo. Bueno, así arrancamos. Qué timidez, boludo. Buenas noches. Bueno, arrancamos así sin música, porque esto es un bloque serio. ¿Pero arrancamos sin música o no? No, ahora le ponemos la música. No, mandalo, mandalo. Siempre tiene una cortina, boludo. Le mandamos una música, una musiquita. ¿De Antonio Río? No, no, no. Tiene que empezar serio. Pero el que habíamos dicho. Vangelis. Tiramos ahí Vangelis, boludo. Dice para hablar de los temas. This is the real life. Claro, eso es bueno para hablar. Para hablar de los temas, para hablar de los temas. Debate. Claro, los debates va uno de esos. El Titanic estaba yendo directo al iceberg. No, pero ¿cuál era la de...? No, ponete un temita de rock, así que un genio, un genio de los piojos, ponete. Ese para arrancar. Había uno, tengo el de Vangelis, hizo el de Gozo, el de Fútbol para Todos, ¿no? Ah, ese es Vangelis con sí, John. Sí. Con Ian Anderson. Ting, ting, ting, ting, ting. ¿Pero cómo se llama? Estaba en el ya te digo, bajá, es un disco viejo ese. Con Ian Anderson es. Poné... No, este ni que se estaba acá, boludo. En la banda de sonido de esto estaba. Ah, ahí está, la End Titles, esa. ¿Esta es esa? Sí. Y bueno, estamos acá con el chino, el Tigre. Que bueno, fue a ver a Tigre a la cancha. Y no jugó el de primera. No, no jugó a Tigre, no está en pretemporada. Tengo mala información, el productor está despedido. Está... Oh, bueno, ponemos un rockcito. Un rockcito. Un genius de. Sí, de los viejos, para empezar va. Mira qué gato el chino, ¿eh? Boludo, el chino vino acá. ¡Ah! Agarró la lapicerita y dijo: no, esto no, esto no. Arranquemos ese de es una. El productor, el chino es el productor. Está muy en babia, boludo. Están muchas cosas y no. Mucho abarca, poco aprieta. Claro. Pero ya basta, ya basta. ¿Y cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? ¡Hola, Rodolfo! Una musiquita. No, me da miedo. Dale, poné, a ver, yo quiero ver, necesito ver que se esté grabando. Cortá y empezamos de nuevo. Ya está, enganchémoslo con esto. Bueno, pongo de vuelta, pongo la vuelta de la canción o... Sí, un poquito de canción y arrancamos. Dale. Punto, no pensemos, ya fue. Espontaneidad. ¿Quién arranca? ¿Quién va a arrancar? ¿Quién es el jefe de la batuta? Y no sé. La Kiki. Arrancamos todo. Hola, rompo el hielo, pero hablamos todo. Dale. Sí, obvio. Tiene que ser secuencial y decir, bueno, tenemos que esperar los turnos para hablar. Ah, obvio, sí. Tienen que hablar de a uno, no pisarnos. Dale. Pero hay que hablar rápido, no nos quedemos porque si no, sí. Se va toda la gente. No tiene que haber baches. Dale. Silencio. Cualquier boludo suma. Ante un silencio. Sí, un eruto puede ir a andar. Claro. Bueno, te vamos a reír. Y ahí vamos. Arrancamos esta noche de radio. Acá en lo de Charlie Brown. Estamos con Leandro Parra, con el chino. Y acá la Kiki. Arrancando lo que hace tiempo queríamos empezar. A ver, Carlito, contate algo. Buenas noches. ¿Cómo les va, muchachos? Acá con los cuatro amigos. Hola. Con Parrita, con el chino, ¿cómo andas, Parrita? ¿Todo bien? Todo en orden. Hoy sería el capítulo 0. El cero. Testing. El piloto. El piloto. El Así que estamos viendo qué onda. El pilotín, diría yo. Para empezar con esto, con un poquito de humor. ¿Cómo andás, chino? ¿Todo bien? Espectacular, en la noche de calor, tomándolo acá con los muchachos. Y vamos a ver qué sale de esto. Muy bien, bueno, tenemos un par de temas agendados acá para charlar, unas preguntas, medias polémicas. Tenemos música. Anécdotas. Exacto. Hay música en vivo, hay música grabada, hay anécdotas. Hay de todo un poco. Tenemos Spotify también, pago $3 en el mes. Vamos, carajo. Así que tenemos música. Todo legal. Y bueno, nada, vamos a arrancar. ¿Con qué les parece arrancar, muchachos? Y con alguno de los 100 temas polémicos. Bueno, ¿cuál te gusta, Parrita? Tiramos alguno. Tiremos. A mí me encantan todos. A ver, por favor, si el control me bajan un toque el retorno. Bájaselo, por favor. Ay, muy bien, el operador. Gracias al operador, Dedos mágicos. Grande Seba, ¿eh? Hay cosas de política, de religión, de deporte, de sexualidad. Ahí vi una de masturbación. Esa podría esa es práctica, ¿no? Teórico-práctica. También, me gustó esa, pero esta puede dar mucho calor. Esoterismo. Bueno, tírala. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo es la pregunta? La deuda externa. ¿Quién le debe a quién? No, con política, arrancamos, Chino. Sí, vamos picante. ¿Qué es la deuda externa, Chino? Empecemos a definir la cosa. ¿Te estás metiendo en un tema que lo sabés tocar, Chino? Por supuesto, a fondo. Es el crédito que tomamos a deuda de otros países que nos prestan plata a intereses escatológicos, digamos. Mirá, parece que lo está leyendo, ¿eh? Muy bien, Chino, ¿no? Cayó así, dijo. Aparte de esto, que hay que mencionarlo. Era mostré acá. Y el Chino lo salvó. Y el Chino dijo: muchacho, voy para allá, llevo la coca para el Fernet. Y acá vino el Chino. Movió los papeles, dijo esto, vamos a hablar acá, esto no, y acá está tirando letra, loco, está tirando magia como estábamos con Coca-Cola y trajo una Coca-Cola. Una Coca-Cola. También tenemos la sección, hoy vamos a tener la sección consejo de autocultivo. Artesanal. Con Parrita. Falta humo acá, me parece. Sí, humo, estaba pensando que a ver si el productor me elabora algo ahí. Un paraguayito acá. Bueno, la deuda externa dicen que arrancó con los militares. Que los militares como que liberaron toda la deuda que tenía el país y la hizo... Claro. Dicen. No, pero parece que no, la deuda externa viene de mucho antes. Sí, ¿sabes? Viene de mucho antes. Nosotros tuvimos tres dictaduras y la deuda externa Se duplicó con la dictadura, pero se consolidó en un primer lugar por una de las... De la segunda dictadura, que fue la de... ¿cómo se llama? La de Lanusse. ¿O no? Yo soy de otro país, así que me interesa que me cuenten un poquito. Está googleando ahí. Nos faltaría ponerle un Damián García y un Mauri para que yo igualmente si me gordo, yo le dije, vení, pero bueno, Mauri se cagó, ya está. Sí, boludo. Esta cosa con. Bueno, acá. Igual yo las poseras en el medio. Si me decís que es la deuda externa, igualmente yo. No la entiendo. Son deudas que ponemos con otros países. Son créditos que no dieron. Claro, según la definición del Chino. Por ejemplo. Tienen un plazo. Hay un banco central mundial o instituciones, como por ejemplo puede ser el FMI, el Fondo Monetario Internacional. El Club de París. O el Club de París, que son entidades en las cuales recaudan activos, ¿no? Fondos, y después esos fondos los prestan a países para que tomen deuda. Tercermundista, casi siempre. No, nada que ver. Estás muy equivocado. El país que más deuda externa tiene en el mundo es Japón. Y es primer mundista. No. Grecia y España están sumergidos en una deuda importante. En una deuda importante que es muy media impagable, como nos pasó a nosotros en el 2001. Pero lo que... ¿Cuál es el fin de una deuda externa? Que no se termine nunca. No. Financiar infraestructura. Eso es lo que casi todos los países del tercer mundo no hacen, sino que toman para pagar déficit. Para pagar incendios. Para pagar incendios, exactamente. Bueno, la Kike a veces se fue. Está tratando de hacer memoria y... Buscar un me acuerdo algo del empréstito Baring Brothers. Estamos hablando de 1845, no sé. No. Pero bueno, hablemos de Alfonsín para acá. Porque si no, tocamos de oído muchos. Okay. Sí, mucho de oído. Y aparte, el tema de la dictadura ya pasó. Yo ese tema estuve averiguando. Sea 3.000, sea 30.000, es lo mismo. Sea uno. Pero no habían dicho que ¿cómo se llama? El tuerto, el señor este, había pagado la deuda externa en su momento. ¿Qué tuerto, boludo? No, sí, la deuda externa se canceló supuestamente. Sí, y seguimos con deuda externa. Claro, ya Macri apenas asumió, tomó un montón de deuda. Ah, esa es una nueva, digamos. Una nueva deuda. Claro. No, deuda siempre tuvimos, nunca se pagó toda. Lo que hizo fue reestructurar la deuda y tomar otros intereses y nada. Replantear los plazos. Claro, es como cuando no podés pagar algo y le pedís al banco, no puedo pagar, hacemos un plan de pagos. Se vuelve a hacer todo un plan de pagos y se vuelve a pagar todo. Lo que abrió Macri fue, como dijiste vos, Chino, el endeudamiento internacional, pero... Me va que no se pierde nada ahí, El ahorro lo va a hacer a fuerza. Ahí está. El ahorro, el no desperdicio, porque el ahorro también es malo. A ver si la producción me puede conseguir alguna una comunicación telefónica con algún con una persona que nos pueda iluminar sobre el tema, no sé, ¿hay, eso, no hay un fiscal o algo de eso que habría, se pueda hacer de producción? Y me miran todos a mí como si yo fuera productor, pero bueno. ¿Quién cree que llame? Esperemos un toque que termine con una. ¿A quién cree que llame, boludo? Bueno, vamos con un temita, si les parece, y dejamos acá este tema candente. Tiramos algo para mojar el pico un poco. Está perfecto. Muy buen primer bloque, muchachos. La verdad que sí. Mejor de lo que esperamos. Seguimos con los piojos, entonces, sí. Carlito. Que seguimos con los piojos, seguimos con los piojitos. No, me parece que no vamos a seguir con los piojos. No, no me gusta mucho ahora. Vamos no, a... Porque estaba buscando en Spotify y no estaba el tema ese, entonces estamos buscando parece otro. Parece que no. Vamos con James Gang. Va, sí, como trompada, vamos. Siempre va. De una. Ahí vamos. Funk el número tema? 49. La próxima lo solucionamos. Tirás el tema este arriba y ya fue. Bien. El tema estaría bueno poder nada, tener ese programita puto de mierda que voy a tratar de conseguir. Que yo podía usar Spotify y se agregaba la línea. Oh, bueno. Mami, con los pibes de la cancha. ¿Sí? Sí, vamos a la isla. Ven ahí, boludo. No sé cómo puede terminar eso mañana. ¿Dónde va? Uy, che. Ah, no sé cómo se va. ¿Para Rímolo? No, porque lo llevo a Romancito, van otros chicos. Ah, está bien. Ay, chido, que se tira tirado así todo pastillado. No, sí, aparte no te conviene, boludo. No, eso es para ya cuando es un fin de semana tranquilo. Ah, está bien. Nos vamos, volvemos del día, pero puedes resultar cualquier cosa. ¿Qué cuándo viene la garza? No sabemos, ¿no? No sabemos si vuelve. ¿Qué hora es allá? Pero se le termina. ¿Para qué viene esa pregunta? ¿Para hacer una mami? ¿Tienes que dar la garza? Sí, pues ya. Tendríamos que estar todos. Hicimos una rib y la garza no estuvo y no le gustó. No. Lo bueno es que tendríamos que estar todos. No es porque sea la garza, sea cualquiera. Se siente un vacío cuando falta uno. Sí, el güey no estuvo tampoco para la rib. Pero nunca nos dijo que estaba quebrado, es un boludo. No podía escribir, ¿no? ¿Eh? Con la compu, boludo. Bueno, para que, boludo, manda un audio, boludo. Sí. Bueno, termina el tema y que arrancamos. ¿Vamos levantando y subiendo el tono o no? No sé, ¿quieren que hablemos de otra cosa? ¿Quieren que hablemos sí, de política tratemos, no tocar. Dale, bueno. No sé, birra, ¿quieren hablar algo de la birra? No digo para programar. No. Ahorita no quiero hacer nada con la birra. Vamos a hablar algo todavía está ahí. Aprovechemos la mamá adelante, boludo. Sí, no, está bien. Este vamos a tacharlo porque es muy... ¿Qué sé yo? Podemos hablar de lo que le gusta a cada uno. O sea, no sé, qué sé yo. Que... Tira un tema, ¿no? Porque por ahí a mí me pega mucho eso ahora. El tema de si cada uno está conforme con lo que está haciendo y... En su vida personal, qué sé yo, no sé. ¿Cómo se ve acá 10 años? O sea, realmente... No sé, no, por ahí no, muy profundo. Sí, no. ¿Qué cosa? No. No, digo, pues... Pasa que tenés que resumirlo en un 10 palabras cada uno. Sí, me quiero zarpar otra vez, me tiro la hospital esa, boludo. ¿Cómo no, comiste? Ya comiste. Ahí volvemos. Metí un vasito de agua. Ahí volvemos. No, vayamos con un tema. Y volvemos. Picante. Y la musiquita bueno. Que queda de fondo. No está mal, está buena. Bueno, vamos a dejar. ¿Dejamos la musiquita de fondo? Sí, queda. Reda para mí. Bueno. Right. Acordémonos bueno. De los vacíos, de que no tendríamos que tener un vacío como el de recién. No lo repitamos. Por favor. Está amenazado ahorita. Bueno, no sé qué les parece. ¿Con qué iniciamos el próximo tema? Yo la verdad que estaba pensando en el corte. En algo que habías dicho vos, Kiki, en cuánto tiempo. ¿En qué tiempo? No, ¿cómo era lo que habías dicho? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Esa puede ser uno de los temas, ahora, sí. Yo, a mí últimamente me venía a pensar mucho si realmente uno es feliz con lo que está haciendo. ¿Y cómo te ves? O sea, ¿vos realmente estás haciendo lo que a vos te gusta? ¿O estás trabajando, ponele, para invirtiendo tu tiempo para el día de mañana hacer lo que a vos realmente te gusta? ¿O vivís el día como lo estás viviendo, conforme, en una zona de confort? Me estás preguntando todo. ¿Te estamos entrevistando a vos, Parrita, ahora? ¿Te estamos entrevistando? A todos sí, a todos sí. Muy bien. Todos sí, todos. Está perfecto. Bueno, no, yo también creo que voy buscando a veces qué se puede hacer. ¿Cómo llegás a tener, a completar lo que querés hacer, ¿no? ¿Cómo uno ejercita eso? Claro, ¿qué es lo que uno quiere? O sea, uno quiere ponerle, no sé, formar una familia, seguir formando una familia, estar viviendo con alguien, vivir solo. Irse a viajar por el mundo. Viajar por el mundo, claro. Ponerse una empresa. Tener éxito tenerlo en tuyo. La tele, boludo, no claro. sé. Tener claro. teta y el culo, ¿viste? Quiere bailar. Claro. Comprarse claro. Una Ferrari, comprarse una moto de algo raro así. Hacerse claro. un pecho. Haciendo psicoanálisis. La Rita haciendo psicoanálisis con un chabón definitiva. Muy copado. El tipo me explicó un día cuando uno tiene mucha ansiedad, ¿no? Y está muy como que no sabe, qué sé yo, qué va a hacer de su vida, como que, viste, como que no sabes para dónde disparar, y qué sé yo. El chabón me dijo, no, vos tenés que pensar, imagínate la foto. Una foto tuya en foto? El futuro. Ah. Ahí me bajé los pantalones. Claro. No, pensé en una foto de un futuro tuyo muy lejano, claro. O no muy lejano, y pensá en esa imagen. Ahora tratá de reconstruir esa imagen para atrás. Ah, ¿cómo llegás ¿Cómo a eso? Llegás a esa imagen, ¿entendés? Mm. Y nada, fue la verdad que yo no, eso nunca lo había hecho. Muy bien, está bueno, es un buen ejercicio. Me gusta esa idea. Lo voy a poner en práctica. Armar la película. Cuando me imaginé la idea, ya dije, no, ya está, ya cagué todo, no pude hacer nada. No hay forma, no hay camino, ¿viste? A no ser que mate a alguien y le robe la plata. No, mentira. Bueno, pero hay que buscar otras ideas más accesibles por ahí. Sí, hay que empezar con no tan alto. Sí, sí. Siempre hay que apuntar alto igual, pero... No tanto. Sí, siempre hay que apuntar alto, boludo. No, boludo, siempre hay que apuntar a lo alcanzable. La realidad fue... Claro, una vez que probás las primeras cosas, tomás confianza y chao. No, para nadie, después. Sí, las dos cosas, Para vos es conseguir algo y de ahí empezar a conseguir otra cosa. Para mí es tipo... Va arrastrando, boludo. No, porque si no llegás, te pegás un palo terrible. No, si no llegás, parás. Pero si... Si parás, no arrancas de nuevo. Y va, ahí está. Y vos me decís de parar directamente. Lo arrancás de nuevo, eso es lo que no, es. Igual hay que ver los parámetros. Porque si claro. decís, no, sí, quiero tener una casa. No, ponele que vos decís. Una mansión, una Ferrari. Bueno, ponele. Sí. Ahora, qué sé yo, boludo. Es medio difícil que te ganes el Kini 6. No, obvio, pero ya sé. Pero ponele que vos laburaste, no sé, 20 años. Pum, pero a cara de perro, ahorrando el mango, no sí. saliendo con nada, no sé qué. Te compras un monoambiente en capital. Pum, qué sé yo, que está a 35 mil dólares. Pum. Lo compraste. Sí. Una vez que lo tenés, hay que llenar, empezás bro. A mirar otra cosa. Hay que sí. Bueno, ponés la ropa y lo que está diciendo el chino. Arrancás por algo. Ponés un par de máquinas de coser. Que vos lo podés llegar a hacer y después vas tirando paz más, boludo. Siempre hay igual. Pero cuando vas llegando al departamento, yo calculo que nada, que vas pensando ya en, bueno, esto ya casi es seguro. A ver otra cosa y ya empezás a voltear antes de tenerlo. Sí, vas encaminando. Bro. Porque si no, es como que perdés mucho más tiempo parando, apuntando, disparando, que mientras estás disparando ya viendo otro objetivo para disparar, ¿entendés? O sea, ahorrás un tiempo ahí que capaz que... No, pero lo en que... En una planificación... Que capaz que no, capaz que estás diciendo cualquier cosa. Bro. Por ahí tardás tanto en conseguirlo que no llegas a disfrutarlo. Eso es terrible. Que te cambie, Vamos, claro, chino, claro, se emocionó, claro. se le fue. A las lágrimas. ¿Cómo es? Sí, yo creo que es un poco las dos. Uno tiene que... Te imaginas esa foto que decís vos y tenés que caminar, tenés como una situación ideal, me parece. Y un poco como decían los chicos, que por ahí tenés que ir logrando unas pequeñas metas como para que te den confianza a donde querés llegar, digamos. Claro. Pero Yo creo que tenés check, que imaginar. Un check ahí en el medio. Sí. Claro, la foto y desconstruir la foto para atrás significa, como decís vos, romper esa gran meta en varias metas más chicas. Sí. Y ir completando pasos más chicos. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo quiero ir de acá a Japón, que decir, bueno, yo voy a ir de acá a Japón, pero primero voy a ir a Estados Unidos. ¿Para qué? Porque no sé, porque me acorta el viaje. Listo. Y ese primer paso es. Claro. Las pequeñas victorias, esos pequeños primeros pasos. Son el combustible para llegar al final. A una misma conclusión, entonces. Claro, podemos, sí. Todo, tenés razón, es el famoso. Tenés razón. Que tantas alegrías nos dio de jóvenes. Pero bueno, sí, sí. Bueno, hablando de alegría, acá hay un tema que habla de la masturbación. Que no lo encuentro ahora, estaba por acá. A ver qué opinan ustedes. Producción, a ver. Es la producción, los papeles, producción. Sí, sí, sí. ¿Y dónde están tus papeles, guachines? Dale. ¿Estaba acá o no? Sí, vos lo remarcaste. No, acá. Estaba por ahí, boludo. ¿La masturbación debilita el cerebro? Para nada. Para mí, para nada. Yo estoy óptimo. Pero vos estás yo igual estoy... después de masturbarte y antes estás igual. O sea, yo estoy óptimo. ¿Estás para correr una maratón después de masturbarte? No, boludo. No, bueno, pero... eso pero te debilita el físico, no el cerebro. Para. Sí, ah, sí. Bueno. La pregunta es si la masturbación boludo. Debilita ¿vos te pones el cerebro. ¿Te pones a hacer cuenta después de masturbarte, Carlita? Sí, boludo. Bueno, entonces estás refutando esto. Tendríamos que hacer un pro y unos contra de la masturbación. Para empezar. ¿Pero? Yo creo que hay contra, boludo. Me parece que no. Físicamente te debilita. Bilardo dice que equivale a un café con leche con 3 media luna. ¿En serio? Yo. Es una buena medida. No, pará, ojo. Está científicamente comprobado, es doctor Bilardo. No le vamos a discutir. Claro, a es doctor, es médico. Creo que es un café que. Energéticamente café de carne, boludo. Energéticamente un café. Bueno, ¿qué dijeron? Están midiendo el café. Claro, las calorías, capaz, las energías que gastás. No sé cómo se medirá. No, pero así lo dijo él, si lo escuché textual. Sí, pero el viejo ese. Ganó un mundial. Es un grosso. Pero tiene muchas cosas que no van, boludo. Ya está. Que no iban, se boludo. Se pasó el modelo. Bueno, pero yo digo que los jugadores se cagaban de risa, boludo. Es doctor y por ahí esa parte de su teoría está bien avalada. Sí, yo la voy a usar nada. No sé si te rinde, te baja tanto el nivel, boludo. Sí, para mí sí. Yo me voy a querer dormir cuando después yo de. Bueno, te quedas haciendo la tortita en tu carne, boludo, con tu pareja. Bajaste un cambio. Olvídate. Claro, no, sí, bajo un poco. Va, creo que psicológicamente hablando es el tema eso de la pulsión y qué sé yo. Y que vos podés gastar como esa energía en distintas cosas. Puede ser en deporte, haciendo algo artístico sí. O clavándote una para una. Para una para artísticamente por ahí te ayuda. O te bajás un café, boludo, con 3 media luna. Claro, muy bien. ¿De grasa o de manteca? Igual yo, no sé, al doctor Leguizamón, ¿se puede hacer un inciso a esta pregunta? ¿Cómo no? La masturbación y el casamiento. ¿Qué, cómo van de la mano? Yo al ser soltero. De la mano, no sé, una ocupada, la otra suelta. Claro, no, siempre hay lugar. Siempre hay lugar sí, para que una siempre convivencia. Siempre hay un desagote. Claro. Tanto hay. Una liberación. Esa cosa no se va a perder nunca. Che, ¿y el fútbol chino? ¿Qué pasa con el fútbol? Perdón que interrumpa todo esto. ¿Pero qué pasa con el fútbol que no arranca? Ese tema sí que no lo entiendo. ¿Qué pasa con AFA? ¿No es del gobierno la AFA? No, la AFA está... ¿Por qué si tiene el escudito argentino no es del gobierno, boludo? ¿Qué pasa? No, porque la FIFA prohíbe que el gobierno intervenga en las asociaciones de fútbol de cada país. Porque si no, se meten y va perdiendo el negocio la FIFA. Es una empresa. Claro. Y no, ahora en este momento está intervenida por un chabón que no. Me parece que no entiende nada. El presidente Belgrano. Sí. No pegó una y no hizo nada bien. Claro. ¿Se masturba la empresa? Seguramente, porque tiene una carita. Se masturba y da el tinto, porque tiene una nariz importante. Sí, borracho. De borrachín. Borrachín. Rojita, tipo. Claro, rojita y con. A ver, tú dices Liberto, ¿viste? Porosa. Exactamente esa nariz. Podríamos buscar una imagen para ilustrar la historia. Bueno, la vamos a postear en el blog. No, para que veamos nosotros acá la cara de ustedes. Está en sus casas y en sus lugares donde estén escuchando. Dios mío. Busquen la cara de Armando Pérez. Armando Pérez en Google y en la. Es un tipo ricachón. Décima octava foto, pero por ahí mañana puede cambiar. Una naricita de él. Sí, no, mirá lo que es eso, boludo. Ese señor... Ese señor... Se emprende de la parra de uva derecha. ¿Por qué aparece el pitbull, boludo? No sé por qué. Parece que le pegamos... Armando Pérez, ese de... Desarmando Pérez, le dice. Yo si tengo una empresa, no lo contrato para ningún puesto de trabajo. es que... Es polemiquísimo. Es que, ¿qué haces ahí, no? Porque esto es toda una chapa mafia. Chapa amarilla, boludo. O sea, vos estás metiéndote adentro de la cueva de una re mafia. Obvio. Pero o sea, bueno. Yo no sé si vos podés llegar siendo gobierno, siendo lo que sea, y decir, che, muchachos, esto se para todo. No sé. Capaz que sí, capaz que no, no sé. Capaz que, no sé. La verdad yo no entiendo por qué todavía no se resolvió nada. Si supuestamente todas las cadenas, que son 5 en el mundo más o menos, por negocio, hicieron por oferta, ¿por qué no quiere la mamadera, largar la mamadera, la AFA, del gobierno ahora? Viste que primero dijo que hizo, le mandó el manuscrito ese con todo lo que querían renunciar al fútbol para todos. Al contrato del gobierno, y ahora marcha atrás. Porque se ve que la cometa, o sea, lo que le daba al gobierno seguramente era todo cometa, boludo. ¿Entendés? No, lo que se daba al gobierno, la mitad se lo chupaban. Y la otra mitad la malgastaban en jugadores que despedían y en técnicos que. Había, boludo. Es imposible cambiar 3-4 técnicos por año, boludo. Tienen claro, que echar a todos los dirigentes, es una cosa de locos. Es una locura eso. Bancátela, dijiste mal, bancátelo y pagale hasta el último peso y que trabaje. Sí, y año pasado, o el 2015, creo que se mató un jugador jugando a la pelota. Se cayó y se rompió la cabeza, boludo. Sí. Esa es la pobreza que hay en el fútbol. Para mí es una imagen de cómo está el país, boludo. Es la misma pobreza que vemos en el país, boludo. Es la desorganización total. Sí, boludo. Es el rápido y mal que todos pregonamos acá. Que es nuestro eslogan, rápido y mal. Pero nosotros rápido nos jodimos y mal. Nosotros nomás. No jodemos a nadie. Sí, el bueno, pero por ahí a nuestra cara por ahí sí, boludo, también. Bueno. Bueno, pero muy buen tema este para hablar, para sí, empezar. Fíjate si hay en el... Bueno, vamos con un temita, así, así me voy a agarrar algo. Sí, vamos al baño. Sacudila. Hay que desagotar este tema. ¿Qué quería? Vamos con Amy Winehouse. No, boludo. Sí, hay una birrita ahí arriba. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Nos falta cerrar una opinión. Que ya cambiamos el toque, boludo. Quedamos siempre en los temas. Creo que tenemos hielo, boludo. Y sale el fermento. No, sí, pero había que limpiar esa cubetera. ¿Limpiaste? No, bueno, borra, no, no, no, nomás. Sí, ya está, boludo. No, ya fue, boludo. ¿Pero qué tenía grasa, boludo? ¿Que la tenía limpia tanto? Sí, sí, sí. ¿Qué le tiraste? ¿Papas fritas, boludo? Una pati, boludo. Chile, chamón mañoso, boludo. Estaba acá con la cosa de los pati, claro, boludo. Y tiraste el juguito ahí. La cubetera tiraste ahí para la barra. Ah, boludo. Perdón, boludo. Fue que iba a traer una botella de hielo, pero dejé de tener el camino. Marcado otro y después no lo veía, boludo. película es uno se puede poner al coche y en línea. Bueno. Vamos al celular acá, mirá, boludo. Para arriba. Yo no tengo claro. Claro. O un WhatsApp web. Bueno, volvimos. Hemos un volvimos. Tema, un tema. Estaba recongelándose. Un tema. Bien, Carlito, respetándose. Es que sé. Bueno, nada. Les iba a preguntar, ¿qué fue lo más loco que le pasó en su vida, boludo? Bueno, yo tengo una anécdota. Opa, o cosas extrañas que ustedes digan, la puta, esto me pasó. No extraña, cosas que por ahí nunca más me volverá a pasar en la vida. O también, enamorado. No, nada. Salíamos una noche de City Bar de ver una banda de unos amigos de rock. Y en esa época yo tenía 17, 18 años, no tenía ni auto. Vamos a tomar 60. Con mi amigo Dani, que va siempre a la cancha conmigo, no, creo que lo lleva a jugar a peta muchas veces. Sí. Tirando el 60, nos subimos a uno. Suben tres chicas muy lindas atrás. Y le tratan de explicar al colectivo, era un portugués que querían ir al tropi. No. Eran unas garotas. Pero del 1 al 10, 14. No era ni 10 ni 11, 14. ¿Y cómo están? No estaban todas traspasadas ya por todas las pijas, boludo. No, porque estaba el colectivo, estaban recién bañaditas, limpitas, perfumaditas, cosas que vos decías, no pueden ser de acá. ¿Dónde se subieron? Acá en el fondo de la lengua de Panamericana. Obviamente. No vamos a tirar nombres, vos seguro los conocés. Dijo, dale, vamos a llamar. Vamos a llamar a las garotas. Las garotas, sí, no me acuerdo los nombres. Creo que una me acuerdo que se llamaba Liz y las demás no me acuerdo. Solari. Sí. Y los otros dos vagos se llamaban no. Carla y. Bueno, nos bajamos. Cuando nos bajamos, antes de bajarnos, nos podemos hablar con las chicas, no sé qué, y nos explican. Y le decimos que el colectivo no era porque iba para ti. ¿Cómo hizo para el tropi? El tropi, ¿para qué decían las portuguesas? El tropi. Claro, el tropitango decía. Tropitango, ¿no? ¡Qué culea, culea! Claro, viste. Y nosotros explicándole que significaba que quería cruzar la calle. Que no era el colectivo. Que se bajen y en nuestra parada, que es 197. Bajate acá conmigo, vení, bajate conmigo. Yo le siento así, loco. Les indicamos. Bajate en mi parada. Les indicamos a dónde había qué colectivo había que tomarse. Bueno, muy respetuosamente. Vos agarrá mi parada. Bajaron en la parada con nosotros. Y le dije a mi amigo, ¿tenés plata? Vamos con la chica. Y creo que tenía 30 pesos, que era una fortuna en esa época. Rock and roll. Ah, no. Ponerle que 2 pesos de entrada, 3 pesos. Listo, ya está. Y éramos sí, con 10 pesos, boludo, te diría. Sí, claro. Sí, con 10 pesos ibas a bailar, te pagabas la entrada, te tomabas un trago y te ibas. 5. Con 5, como uno para ir a la vuelta y a remis, y 3 pesos para claro. La jarra. Exactamente. Que te volvían uno después, por la jarra. Qué bárbaro. Y fuimos. Y la pasamos bárbaro. Y bueno, estuvimos con las chicas toda la noche, chichoneamos, mandamos mano todo, pero no la pudimos llevar después. ¿Por qué? A un telo porque no teníamos plata para empezar. Oh. Y nada, pero estaba muy buena. Pero la llevas y la hacés pagar a ella, chino. No, tampoco. Y no sí, daba. Sí. Éramos muy chicos, boludo. Ah, ¿qué edad tenías? 17, 18 años. Claro, yo era un tarado. Éramos tiernitos mal, boludo. Para una pistolear y. Claro, boludo. Aparte, teníamos miedo que nos pase un hostel, así, apareciendo una pileta con hielo. Por la duda. No, yo sé que si me agarres a mina, todo, boludo, yo de acá para abajo, todo tuyo. Le digo. Tengo a mi amigo el testigo. Y no daba auto, nada. Fueron en bondi. Pues fuimos en bondi, por supuesto, bondi. Boludo. Claro. Y si la mina estaba en el bondi, boludo. Claro, nosotros nos cruzamos. Claro, si vas a subir a un bondi y te vas a bajar y decir, no, venía mi auto y le vas a invitar. Pará, ¿y dónde volvían? Acá. Sí, ellos se, pero en la casa de las minas, vivían sola, ¿qué onda? No, supuestamente con una tía que trabajaba en un taller textil. Que tenían una empresa que vendía ropa. Una tía que las trajo a trabajar. Claro. Pero trabajaban, porque me acuerdo que. Intercambiamos teléfonos. Las garotas. Y 7 de la mañana ya siempre estaban despiertas durante la mañana y hablábamos. Por SMS. Por SMS. Mirá, wow, ¿qué pasó? ¿Nunca bueno, más? Pero quedó otra contacto, no. ¿No sacaste un número ahí nada? Sí, sí. Sí. Bueno, MSN. Sí, sí, SMS, no MSN. No, SMS. Mensaje de texto, creo. Mensaje de texto. ¿A los 18? 100 sí. Letras. ¿Viste que eran caracteres? Claro, y si ponías acento, te comía como 10. No sé por qué. Sí, sí, sí. Te morfaba 10 números. No, eran 2 nada más, pero no, sí. No, no, era más. Era más. No, era más. Eran 2 caracteres. Yo me acuerdo que te achicaba 2 renglones. Por eso la gente juega a mandar con acento, con coma. Era mucho, boludo. Vos decís que sí, no, vos porque simplificabas dos, mucho, no. Ahora con el WhatsApp volvimos a escribir un toque mejor, boludo. Pero antes el mensaje texto era hola, era H, T, sí. T, corazón. Hola, no Caceli. No había comas, ¿no? Era no, tipo braille. No, ¿cómo era el de mar? Braille. No, no era el morse. El morse, boludo. Bueno, pero la cosa que tuvimos con 3 brasileras que estaban re buenas, una mejor que la otra, y nunca más creo que nos va a volver a pasar en la vida. Bueno. Pero estuviste. Pará. No, no. Pero estuviste contra brasileña. Yo no estuve contra era brasileña. Muy buen nivel. Muy okay, buen sí, nivel. High level. High level. Era tipo top, top de los top. Okay. Top. Era, no tenía un sirio, pero era un, no sé. Ahí estaba. Upa, ahí era un muy buen nivel. Pero unos besos se dieron. Sí, obvio. Sí, tocamos dos culos para a la vez. Para mí la noche se pagó, boludo. Tocamos dos culos a la vez. Todo. Ya si tocaste el culo ahí ya está. Veníamos de un recital todo re chivado. Todo re chivado, boludo. Si te habló, te vas todo así todo. Con poca plata. Mi amigo que es más pobre que yo. Justo tenía 30 mangos que le habían quedado. Y la rompimos. Estábamos en un recital ahí hacía 200 grados. Sí, encima pasa en el tropi y está bueno, boludo. Está bueno. La bailanta está buenísima. Tienen que ir algún día todos. Si no les gusta, no les gusta, pero está bueno. La bailanta está buenísima, a mí me encanta, boludo. A mí me encanta, pasa que ya me siento re viejo. Yo creo que entra a Tropitanco, me ven así, blanquito, tiernito. Con los pechitos. Claro. En cuero, pero en cuero por esa fase. En cuero, claro. Eso sí, loco, loco. Y a vos, Parrita, ¿te pasó algo loco en la vida que nos puedas contar y digas? Es memorable. Es bajonera, no es levantadora. No importa, puede. Puede pasar, una experiencia paranormal. Si bajonera no la vas muy larga, aparte. No. Sí, bueno. dale, boludo. Bueno. Sí, dale. Una vez, fue tipo un sábado. Mi viejo siempre se iba a laburar temprano. Y antes no había nada de comunicación, era. Te tenía que llamar de un teléfono. Bueno, avísame a dónde. Tuyo. Tenía que llegar a un lugar bueno. Y agarrar ese teléfono ahí. Sí. Listo. Tipo 9 de la mañana llama una clienta de mi viejo diciendo, che, ¿qué pasó? Que no vino el pintor, lo llamó a mi casa. Y mi vieja pensó que había ido, ¿viste? Entonces cuando se genera... tiró música. Violín. El maestro rico. Bueno, el tema es que... Acá lo puedes controlar, ¿no? Mi vieja empezó a psicopatear de que a mi viejo le había pasado algo, pero con justa razón, porque le había llamado una mina, que en teoría se iba a ver con mi viejo, por laburo, y que no había llegado. Bueno, entonces. ¿Por laburo o por.? Empezó laburo. A ser muy tarde, tipo. Una de la tarde, dos, que mi viejo siempre volvía un sábado al mediodía. Entonces, como que mi vieja empezó a carburar. Listo, pum. A buscar a hospital a ver si había pasado algo. Claro. Llegamos al hospital de San Fernando y le tira, viste, che, pasó algo, tienen a alguien. Y un médico le dijo, sí. No. Un hombre de tipo le tiró característica de sí, mi viejo hace, no sé, fue como hace 20 años. Sí, está en una bicicleta. Sí. No. No, boludo. Dice, bueno, pase señora, pase a verlo. Yo ahí fue como el chabón, el que estaba supuestamente ahí, era Caput. Ya se iba. Fueron 10 segundos que mi vieja fue a verlo, pero yo dije, chao. Mi viejo, no, viste. Boludo. Porque era todo coincidencia no, ahí. No, boludo, qué flash. Pero nada, después volvió, no había pasado nada. No era. Volvió a mi casa, estaba mi viejo. ¿Y qué dijo tu viejo? No, mi viejo había estaba ido... Estaba así, tomando un ferrete. Sí, estaba tirando yo, che, loco, ¿por qué no hay comida acá? Loco, no, mi viejo se había ido a otro laburo. La mina que le había avisado, pero la otra mina, no sé, no se acordó. Llamó a mi vieja, le armó un quilombo. Y después llegó tarde. Llegó tarde porque todo se bien, colgó, todo ¿entendés? Digo todo para la historia, pero lo peor que a mí tendría 7 años, ir a un hospital, tener un médico que dice sí. Está acá. No, boludo, sí, eso fue muy loco, fue como por 10 segundos dije, no, boludo. Vos no, con 7 años, mi viejo. Vos con 7 años, o sea, te acordás de todo eso. Sí, por ahí no me acuerdo nada. Y vos pensabas que era tu viejo el que estaba ahí adentro. No. Pero por 10 segundos por, estaba, porque era todo, coincidía para eso. Ese boludo. Tiempo, boludo, ¿entendés? ¿Qué haces con ese tiempo que tenés 10 pero para segundos mí, que pensaste para mí que fue, se murió tu viejo? Para mí fue un año, boludo, eso, ¿entendés? Fue nada, fue lo que... Mi vieja fue del pasillo a otro. Muy zarpado, ¿no? Pero yo lo fueron, tú, ¿viste película? Ta, sí. ta. Aparte te ponía a pensar, no, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? Y es muy loco eso de la comunicación, porque ahora por ahí nos pasaría eso, boludo, ¿entendés? Pero antes era teléfono y listo. O y yo decía, a tal hora vuelvo y ya está. Claro. Antes se manejaba así. Sí, sí. Nosotros mismos, para ir a... Cuando éramos chicos, a un lado era, bueno, nos vemos a las 3 de la tarde en el tren de la Cota de San Isidro. Sí, sí, o llegás a la casa de otro pibe y llamabas a la casa. Puntual ahí, tomabas el bondi media hora antes. Sí, o te vas a la casa de un amigo y llamabas por teléfono y cuando llegás, mami, llegué, otra vez. Ya está. Y ahora a veces tenés que estar en contacto constantemente. Sí, el doble tilde. No, esa que es toda la mierda, eso no me importa nada. Yo saqué el azul, pero después, después decime cómo sacarlo. Es más fuerte que yo la hora. O sea que la hora es el que te muestra, viste, la hora última conectada. Claro, bueno, ese no lo puedo sacar. Todo. Ese es bueno, viejo, grada, el chino contó, yo conté. Carlito cuenta. Cuando yo. Bueno, la mía es muy sencilla, ya creo que ya la conocen, pero esto tiene que quedar registrado, boludo. Bueno, el día de lluvia. No, otra. ¿Qué? ¿Cuál vas a tirar? ¿Qué de lluvia, boludo? Listo, no, entonces no haces. No, nada, el día que pisé una persona, boludo. No, ¿cómo pisaste? Con el auto. No. Con el auto, sí, estaba contenido en ese momento, tenía año 2002, 2010. Corte. No, pará. Esto termina bien, no termina mal. Claro, es como la mi historia, boludo. Sí, es el suspenso, ¿viste? No, tenía, no sé, ¿qué edad tenía? 2002, boludo. O 2001. 18, 19. Yo 18. Ponele. Bueno, tenía esa edad, estaba de novio con una chica. Nombre. Se llamaba Raquel. ¿Estaba buena? Se llama Raquel, perdón. Raquel. Ah, está buena. No murió. Es linda chica, muy linda chica. Un beso, sí. Raquel. Un beso, Raquel. De parte del chino y de Carlitos. Vení con los muchachos. Respeto ante todo, respeto ante todo. En nuestro blog podemos subir una foto para ilustrar el momento. No. Pongamos cualquiera y le borramos la cara. No. Pongamos cualquiera. No, de la vida privada no. Te estoy contando una historia. No, indagues más. Entremos en detalles. Te doy la mano, no agarres el codo. Por favor. Bueno. Si no empezamos a sacar trapitos al sol y puede terminar muy mal. Claro, sí, mejor no. Yo era para ilustrar. Es un dato. Más que nada, estaba con ella. Por un amigo acá presente que puede resultar complicado con fotos. No me vi. Está bien. Y dale. Bueno, nada. En el blog vamos a poner una foto de Silvia Zula. Ya está. El zapato de Raquel te voy a mostrar. De Oye Junco, me parece. Bueno, mejor. Una de Oye Junco. No, una de Oye Junco. Para ilustrar este momento. El próximo que se case va a ir Oye Junco. Yo lo pago. He dicho. A ver si se separa. Esto quedó grabado. Bueno. Que se pudo. Y bueno, nada, boludo. Estaba con mi exnovia. Estaba con un Peugeot 504 gasolero, bote, lindo bote, pero no mandaba los parabrisas. ¿El Indenor? Los limpia parabrisas. ¿El qué? Indenor, era el 504 gasolero. El motor era Indenor. ¿Qué sé yo? No era sé, como el yo, casi de retrojero. Lo que hacía era acelerarlo, volver y frenarlo. Y nada, estaba cumpleaños de un amigo que vive en San Lorenzo y Panamericana, ponele. Eran 10 cuadras acá, boludo. 20. Claro, al toque. ¿Y fuiste en auto? Ah, bueno, vivía. Pará. Yo estaba con Raquel. Ah, cierto. Primero voy a la casa de mi amigo. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. Vení, Raquel. Bueno, ya feo. Y nada, bueno. Pará, dame un segundo. Que vas a cambiar el tema para. Sí, para que no sea tan bajonero. Sí, por favor, boludo. Claro, yo tenía que haber visto vos, boludo. Vamos a poner. Vení, Raquel, los auténticos decadentes. Y fíjate, boludo. El tema es así. El tema es así. Vamos a la casa del pibe este con Raquel, en el auto. Y yo estamos en la casa de mi amigo. Sábado o víspera de feriado también. Sábado o víspera de feriado, sí, no me acuerdo. Era día de joda. Era joda. Y nada, estamos ahí, que ponga el pan, se acaba el alcohol. Bueno, vamos a comprar, qué sé yo, quién está con el auto. Ah, voy yo, qué sé yo. Listo, me voy. Salta Raquel y dice, no, yo te acompaño, y yo, ¿Ebrio o en estado normal todavía? No, bien. Estaba bien. ¿Podías conducir normalmente? Sí, siempre puedo conducir normalmente. No, pero no, estaba bien. Y entonces me voy al kiosquito de Ignacio, que estaba acá antes en Ugarte y Mitre, que ahora ya no está más, lo cerraron a la mierda porque no pagó coima. Y arranque. Y nada, bueno, voy ahí, qué sé yo, compro escabio y ahí viste la tipo, tenías que hacerlo rápido porque si no, si te veía un patrullero, la policía, qué sé yo, tenía que hacer el pasamano rápido. En la bolsita de cartón. Claro. O si no, bueno, yo le bajé un cajón directamente. Pum, llenámelo todo. Y me llevaba de todo, boludo, de todo. Y salía mucho al New Age en esa época. Y qué feo que era, boludo. Sí, era feo. Y bueno, como estaba ahí, se larga a llover. Viste, pero a cántaros, boludo. Cuando arranco del lugar ese para digo, bueno, ya tengo el alcohol, me voy. Un día de lluvia. Se larga a llover, pero, o sea, ya estaba nubladito, feo. Pero ahí sí como hace boom, revienta todo y se cae en baldazo en agua, boludo. Y a mí me mandaba limpia para la brisa del yello. Me pasó también. Entonces, viste, iba con el vidrio empañado. Sí. En un bote. Puteando a 2 por hora y... Con Raquel. Y no veía nada porque estaba el parabrisas que no andaba. Con Raquel. ¿Qué? Con la negra que toda nerviosa que yo encima tenía que ir calmándola. ¡Dale, Carlita, dale! No, esperá. No, y llegamos a San Lorenzo y Mitre. Llueve. Media cuadra antes. Llueve, Carlito, llueve. Seguí contando vos, Carlito. No, yo soy Raquel ahí. Y nada, bueno, y llegamos hasta donde está el conventillo. El convento. No me salía eso, el conventillo de San Lorenzo. Claro. Y nada, cuando estoy por llegar ahí, la miro a la negra y le digo, che, negra, voy a bajar la velocidad. Ya venía muy lento, pero digo, voy a bajar más la velocidad porque acá ya veo, ya había sentido, viste, antes de la lluvia, ruido de comparsa y qué sé yo, cuando voy, siempre cuando venía. Entonces, claro, entonces digo, oh, esto vamos por la duda ahí, despacio. Termino de decir eso, hago plac plac, como si fuera una lomada. Yo digo, loco, en Mitre y San Lorenzo, en la mitad de San... ¡Ay, lomada, boludo! En Mitre no puedo. Bueno, y nada, viste, paro en la esquina de San Lorenzo y Mitre, estaciono el auto ahí un toque. Que en realidad lo dejé estacionado, pero en el medio de la calle. Y me bajo y le digo a la negra, vos quédate acá y cierro, viste, y trabate y no abras, hasta que yo no venga. Bueno, sí, no sé qué, me doy vuelta así, bajo del auto y voy a... Y miro, viste, así para atrás y veo un chabón así todo espatarrado, boludo. Pantalón de gimnasia azul, viste, con las tiritas blancas, todo así. Claro, indigente. No sé si indigente, pero, viste, de mala onda. Tenía días, boludo. Y digo, bueno. Era Adivas. Claro, viste, cuando miro eso digo, no, la puta madre, lo boludo. Pisé. Maté a una persona, digo, no, soy un asesino. No, y, boludo. Y nada, me doy vuelta para mirarla a la negra y veo que toda la gente del combe estaba tipo, no, y me venía corriendo para donde estaba yo, boludo. Entonces me cayeron todos encima y me desmayo. Se te apagó ahí. Y ahí hice tac y se me apagó la serie. Y me levanto, pum, abro los ojos así en una cama. Un dolor de orto. No entendía nada, así. Yo dije lo primero. No entendía eso nada. Eso es peor. Cuando te levantás, estás en claro, un lugar que no conocés. Claro, no es donde me caí, viste. Claro. No, nunca me pasó, por suerte. Claro, a mí esa fue la única vez. Única vez, claro. Y las otras no se pudieron comprar. pero posta, me desvanecí, viste. Miro así para todos lados, estaba una pieza chiquitita, todo rodeado de gente, viste, una vieja así haciéndome con un diario. Digo, ¿qué pasó acá, viste? Me sacaron un órgano. Claro, un quilombo. Y todas paredes explotadas, viste. Y ¿Sin revoque? Nada, qué sería lindo, pincelada claro. De cemento. Claro, el excedente. Ni siquiera una manito acá, nada. Claro. Y nada, viste, digo, no, lo maté al chabón, tengo que denúncienme, que yo llamé a la policía, a la ambulancia, por favor. Puede estar vivo el chabón agonizando, viste, y no sé qué, estaba loco, boludo. Me dice, no, pará, tranquilizate Carlita. Tranquilizate que no pasa nada. Digo, ¿cómo que no pasa nada? Sí, está el tipo muerto. No pasa nada. Y acá el tipo se murió porque lo picaron, loco. Quédate tranquilo. Y viste, ahí como que bajé 10.000 cambios. ¿Qué? ¿El dengue? Claro, le habían picado ahí en la calle. No, le habían mandado un cuchillazo al chabón ahí. Y la quedó. Como que el chabón me dijo, no, mira, el tipo vino acá, se hizo el... No sabemos de dónde es el chabón. Vino escabio, vino dado vuelta. Se quiso agarrar una de las negras acá y se pudrió todo. Y claro, lo cagamos. Y lo picaron, loco. Lo revanchó. Claro. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde apareciste vos? Claro, ¿a dónde era que te... Claro, este lugar que abriste los ojos y estabas... Eso era en la calle, boludo, en San Lorenzo y Mitre. Vos te levantaste ahí adentro del conventillo. Bueno, yo me levanto así y estaba adentro del conventillo, boludo. Claro. ¿Y la negra? La negra estaba en el auto. Encerrada. En el auto, claro. Encerrada. Sí, perdón, me desvié. Perdón, bueno, ¿sabía manejar la negra? No. O sea, se quedó en el auto y estaba en medio de la calle. Estaba tiradísima. Yo le dije, yo lo único, mis últimas palabras fueron... No, abrazas hasta que yo no venga. Y te hizo me llevó, y seguramente me vio cuando los negros me lo arrastraban así para adentro del coche, boludo. Claro, imagínate que me veían corriendo los negros. La negra estaba así que no miraba el cuerpo, o miraba el coso, o no sé qué, o me miraba a mí. No, el cuerpo no lo había visto todavía. Ah, no sabía nada. No sabía nada. ¿Llovía todavía todo esto? No, ya no estaba parado, lloviendo. Pero sí, estaba todo mojado. Una lluvia que me cagó a mí, boludo. Y sí. Y nada, me levanto, qué sé yo, viste, me dice, no, me ponen en pillo, no, mirá, el pibe este lo picaron, qué sé yo. No, boludo, bueno, me da la bosta yo de acá. Y nada, de repente me tranquilicé y empecé a ver alrededor mío y eran todos mis compañeros de la media, boludo. Pitu, sí, ¿qué haces, boludo? Sí, pigo, no sé. Y todos mis compañeros de la media, boludo. Y al final me dijeron, no, bueno, me terminaron diciendo andate porque te van a meter una causa, qué sé yo, te van a meter el fiambre a vos. Agarrá el auto y tomátela, viste. Digo, bueno. Y ahí digo, no, pará, mi novia, boludo, el auto. Cuando pensé en el auto dije, Raquel, no, Raquel, boludo. Vení, Raquel. ¿Dónde está Raquel? No, tu novia está en el auto encerrada, no quiere salir. Hasta que vos nos veas. Esto estaba dentro del comentillo. ¿Cuánto tiempo había pasado aproximadamente? Fue? No sé, boludo. ¿Dos no, horas? ¿Una hora? No, ni en pedo, no. Me desvanecí y me desperté al toque adentro. Ah, boludo. Pensé que había pasado. 20 minutos, claro. 20 minutos. No, claro, 20 minutos hasta que yo pregunté por la negra, boludo, ¿entendés? Y que, o sea, me levanté y pregunté por la negra. Y. Nada, y digo, no, pará, tengo que ir a ver, qué sé yo, la voy a buscar el auto y estaban tipo los negros así, en el vidrio del auto, tratando de. Pero abrime, y la otra, no, salí. Y voy yo ahí, qué sé yo, los corro un toque así, no, no pasa nada, qué sé yo, abrime, dale, qué sé yo. Y me abre, y la hago bajar y le muestro en la calle. Lo que pasó. Y digo, mirá, negra, mirá, ¿y qué pasó? ¿Qué tanto quilombo me decía, qué sé yo? Le muestro ahí la calle y el chabón así, pum, cae la negra, boludo. No. Se te desmayó. Se desmaya la negra. Se desmaya la negra. Me cae bien la negra, no la conozco. No, buena piba. Y nada. Entonces tengo que vuelta para adentro a. ¿Tiene WhatsApp? A resucitar a la negra. A resucitarla y la mina de vuelta, viste, o sea, también se levantó y estaba todo complicado el ambiente. Sí. La fauna de ahí era salvaje y. Y nada, entonces también calmándola, qué sé yo, y después nada, nos terminamos saliendo, y un dato de color así, cuando estábamos saliendo, viene uno de los pibes, me dice, vamos a brindar, Carlito, qué sé yo, ¿viste? Porque estaba todo remper. Y bueno, dale, yo tenía el cajón ahí de todo el escabio, qué sé yo, y digo, esto me llega a re un policía que pisó un chabón y que sí. Encima esto. Lo dejo acá. Digo, no, el chabón me decía, no, esto lo pisaron como 40 veces al flaco, qué sé yo, ya. Y me estaba terminando de decir eso así, y pasa un 147 a los chapazos, no. Así, ¡pla, pla! Y le pisa la cabeza, boludo, y le explota el cerebro. ¡No! Sí, boludo, y se va. The Walking Dead. Pero ¿sabes por qué no paraban los autos? Porque estaba el fiambre en el medio de la calle, y cuando los autos, los negros querían parar a los autos para que no lo pise, imagínate, boludo, que estás en el conventillo y te viene un negro a decir, pará, boludo, ¿sabes qué? Los chabones, boludo, tiraban. No, olvídate. Sí, boludo. Y bueno, esa es la historia mía. No, la mía va a ser para el próximo programa. No, pero es un buen tema, está tímido. Sí, estoy tímido. Yo le voy a dar una opción. O es después de un tema o es ahora. Después de un tema. Bueno, vamos a. Vamos a hacer un tema, el tema, la anécdota de la Kiki y después otro tema. Otro tema. Dime. Exactamente. Mandale, ¿qué tema es, Carlitos? Dale, vamos, gas. Vamos con Neil Diamond. Este es tema para desnudar una mujer. ¿Por qué Kiki no querés contar, boludo? No, estoy pensando qué puedo decir, boludo. Ay, vos ya le di tiempo, querido. No, boludo, esa anécdota tiene que dar. Vamos mejorando los bloques poco a poco, boludo. Va queriendo. ¿Vamos haciendo una horita? Pasa que tenemos que redondear más lo que decimos. Yo también tengo un montón de editando. Yo le hice cortita y. Yo pensaba hacer, pero no se me iba a ocurrir. como que hacía que contaba una historia, pero que termine. Y no sabés lo que pasó. ¿Qué? No. Se la cogió. No me acuerdo, boludo. ¿Puedes creer que no me acuerdo? Eso me pasó un montón de veces. Sí, boludo. Muy gracioso. Che, ¿qué música ponemos, boludo? ¿Dónde están los vasos? ¿Qué querés escuchar, Chino? Ah, pará, vos ya tiraste los piojos. ¿A vos que te gusta Alex Suá o algo de eso, no? ¿Algo bajito? Un reggae tranqui puede ser. Un reggae, sí. Un reggae tranqui, ponemos un dancing. O un nompa, nompa. ¿Nompa? Te voy a poner un tema que yo conozco. Ahí está, dame luz. ¿Para dónde corres? Bueno, ¿con cómo la agarramos ahora? ¿Con qué seguimos? Antes de terminar el tema. Nos queda la olla, 5 minutos. Tenemos 5 minutos para pensar algo, muchachos. Eso son, debe tener los programas de radio, debe tener una dinámica de temas. Sí, no, aparte, imagínate, pero todo lo hacemos, pero ya tienen más, todo diagramado. Claro, ya tienen 10 chabones pensando lo que van a hacer. Claro, y aparte, no son siempre un tema, otro tema. Es como que claro. Sale muy, muy claro, forzado. Claro, sí, ¿viste? Claro, sí. Como que hacen todo un tema, 3 bloques de un tema, sí. Recitales, podemos preguntar. ¿Cuándo fue su último recital? Ah, está bueno. ¿Conex suena? ¿Es recital? Sí. No, mínimo una obra. Yo. No, es para. Sí, ¿la tienda no es un recital? Al último evento que fue. Es show más que un recital. Al último evento de show que fue el Callanillo. Bueno. Puede ser también ir a ver el Quinteto Imperial, boludo. No, bueno, recital, si no había un. Es un recital, boludo. A ver una banda, no, un recital es algo grosso. ¿Vos decís? Para mí sí. Bueno, como que. Pero bueno, no, cualquier. Incluye todo. Bueno, ese tema se puede sacar también. Empezar a hablar de. ¿Qué es un recital? ¿Qué es un Para mí tendríamos por que hablar. ¿Capacidad para vos? No, es por infraestructura. Por todo, sí. Puede ser por capacidad. Por organización, por todo. Para mí un trastienda es. Sí, boludo. No llevo ni en pedo, boludo. Para mí sí. Están re buenos esos lugares, boludo. Por eso, sí. Pero si es por capacidad, no, sí, es chico. Claro, sí, por capacidad, sí. Pero te meten tres shows seguidos, ¿no? Porque saben que son, no sé, 200 personas. Es una sala de ensayo. Es bueno para debatir. Sí, sí. Bueno, vamos volviendo. Poco a poco, despacito. Musiquita de fondo, ¿qué estamos escuchando ahí? Estamos escuchando Nompa, Nompa Lidese, ¿para dónde corres? Y así pasaba Nompa Lidese, ¿para dónde corres? En FM Radio SFC 1.0. Eso habría que decirlo cada 10 minutos. Sí, para que quede. ¿O no? Tenía que haber tipo una chicharrita que te diga. Siempre se pone en la radio. Los papelitos con los machetes para siempre acordarte los teléfonos, el mail. Para mí tiene que haber un audio de la Pipi que diga: ¿estás escuchando la 101? Podría salir Pipi también, ¿por qué no? Muy bien. Y uno de Franquito. Por sí, favor. Tiene que haber audio. Tenemos que tener audio y los tiramos. Escuchen. Vamos a hacer una sesión light. Por favor. Claro, una sesión de no, chicos. Chicos, si no te escuchan después de eso. Chicos en la radio, boludo. El viejo del boli la tiene arreglada con las radios, boludo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Pero. No sabía nada. Las análogas, no las digitales. Capaz que las digitales también algo debe saber. Le voy a apuntar algo. Bueno, la antena que tiene, boludo. Yo ahora no sé, justamente. Ahora que no labura más, por ahí se metió en el tema. Sí, aparte teniendo no volvió a laburar, ¿no? Ahí. No sé. Yo creo que por lo que me dijo Bori iba a tirar con lo que le daba de interés en el banco, era con el sueldo de él. No sé. No hay que hablar de este tema. Esto se corta. Sí, cortalo. Bueno, no desviemos. Claro. Quedó un tema pendiente del anterior bloque. ¿Cómo se pone un marker? Y era anécdota de la. Ah, eso sigue en pie. Obvio, por supuesto, acá nada. Este se cree que todo se recicla. Porque nos tomamos medio fernet. Claro. Ah, bien. Que ya nos olvidamos los temas. Tengo una de la primaria. Bueno, ¿qué colegio? ¿No caduca? No sé, se puso alguna. Yo iba con la punta. A la primaria iba con el chino yo. Desde jardín. ¿Qué colegio era primaria? Colegio de la 15, Juan Bautista El Verde y del Talar. ¿Ubicación? En el Talar de Pacheco, partido de Tigre. ¿Era picante o no picante? No, bien, tranqui. Siempre el turno mañana que era el más tranqui. Era el más tranqui. No, el de la tarde. El de la tarde era lo más complicado, lo más barrero y todo eso, ¿viste? Cuando nosotros salíamos pasabas por la vereda, cuando estaban los pibes el turno tarde adentro, era heavy, te revolvían mal. Te gritaban. Las ovejitas, ¿viste? Los carneros. Esto era, ¿se acuerdan del Plan Pibes? No. ¿No? Plan Pibes. Fue algo que de hecho, en ese entonces gobernador de la ciudad, el señor Dualde, claro. De la provincia. Entonces había hecho un programa. ¿Lo viste? ¿Cómo se llama? Lita de Lázari. Que decían. Había que caminar. Yo no entiendo si camina por la presión. Pero me acuerdo que una vez dije, precios. No sé qué hacen con tanta droga esa gente, pero que la vendan, dice la vieja. Una genia. Pero caminen. Bueno, no sé por qué asocia Duvalde con la droga, nada que ver, ¿no? No se sabe. El chabón había hecho un programa como para llevar a los pibes de viaje a Mar del Plata, una cosa así, bueno. Yo estaba en ese contingente, me acuerdo. Estábamos yendo para Mar del Plata. No, lo bonaerense, boludo. No, otra cosa. Sí. Íbamos en micro, era de séptimo grado, era yo. Estaba con las 12 años. No, pero eso era parte, no era por deporte, cosa. Era un plan. Para los nenes pobres que querían ir a conocer el mar. Pero no peor, yo tenía que ir a jugar un partido, vos sí. Era mejor, boludo. Turismo. Una remera, un buzo, un pantalón de jogging y con eso los comprábamos, boludo. Frisa todo grueso, decirle. Si yo fui a Sacoa como cuando fui con Sacoa, que compraba la. Era repro la tarjetita esa. Che, play, la boludo, que ponía la ficha. Boludo. Que te costaba bocha, boludo. Esa porquería. Eran 3 pesos, boludo. Sí, pero. Duraba. Bueno, cuestión que estaba haciendo. No, siempre las perdías. Las tarjetas de los lugares siempre se pierden. Ah, bueno, sí, es verdad. Siempre comprando nueva cada vez que vas. Es verdad. ¿En qué estaban? Ah, aquí íbamos en el micro para. Mar del Plata, claro. ¿Qué tal el micro? ¿Un escolar o un micro de línea? Era un micro así tipo de café, de viaje. Un Álvarez, sí, digamos. Sí, el que tiene el baño al lado del café de jugo. Sí, sí. Y si te sentás ahí en esa mezcla de bondi, ¿viste? Sí, eso está el café todo podrido y el jugo también con gusano. Sí, y el baño, la puerta del baño. El baño todo cagado. Explotado, digamos. Sí, y que no tenían aire, boludo, y hacía calor, boludo. Exactamente, un bajón. Con las tablas esas que son de plástico que están dobladas, ¿viste? Así, entonces no son anatómicas, son tipo amorfas. Me están agarrando un bajón. Yo me acuerdo que en un bonaerense fue en un micro de esos y encima con las banderas de San Fernando, sí. Ya no teníamos espacio, boludo. Querías ir a la cafetería con todo eso junto y no teníamos. Teníamos unas banderas. A la cafetería no, al dispenser, digamos. Sí, dispenser, boludo. Jugo negro. Te agarraba una cagadera con el jugo, boludo, estaba re podrido. Un asco, boludo, súper quemado. Con una bronca lo hacían los choferes, viste, tiraron. Mal, boludo, qué asco, boludo. Qué barro. Bueno, cuestión que íbamos para Mar del Plata y el chino le conté el remate, ¿no? Es chistoso, es re triste. Resulta que Estamos viajando y hace, creo que tenemos que hacer un par de paradas, ¿no? Antes de llegar a varios pueblos. Y en una creo que bajamos a desayunar, creo que era una cosa así. Y yo conocí una piba. En el planeta Naboo era esto. Conocí una piba que no sé por qué. ¿En dónde pararon? ¿En Minotauro? ¿En Atalaya? No sé qué era. Era un parador que no me acuerdo el nombre, que era para tomar un desayuno. Sí, un té y dos medialunas, ya fue. Exacto. Un pan de ayer. Entonces había una chica que yo la conocía, no me acuerdo de dónde, pero ella creo que tenía una amiga en el turno tarde, ¿no? Del colegio. Sí, todo eso del colegio. Entonces era de otro, o sea, no era de mi curso, era de otro séptimo, ¿viste? Entonces, en ese viaje íbamos tanto los de turno mañana como de turno tarde, íbamos todos juntos, ¿no? Entonces eran muchas caras que yo no conocía. Eran los ligueros y los tranquilos. Todo el colegio ahí. Claro. No, todo séptimo. Sí. Claro, sí, todo séptimo. Sí. Era como un viaje egresado. Una cosa por el estilo, sí. Listo, perfecto. Y cuestión que, bueno, conocí a una chica y se me acerca y me dice, no, fulanita, mirá, quiere chapar con vos. Gusta de vos. Ah, no se lo pelpa, boludo. Yo dije, pará, ¿cuál? Claro. Recopada, mira, pero no me acuerdo bien cómo fue la relación. Me dijo, pero si no me conoce, digo. Y después me dijo. Y me dijo, ¿pero de dónde me conoce? Creo que le pregunto. Y me sentió un Will Smith. No puede ser, ella no puede ser. Sí, ya sé, cabeza de una. ¿Viste cuando crees que no te pases? Era todo mentira, pero se lo quería chapar. No, pero el chabón, viste, dudaba por eso. Pues yo te conozco. La mina estaba así en tanga mostrándole el lupite. Pero querido. Bueno, pero falta remate. Cuestión que agarro y digo, no, creo que te conoce del barrio, me dijo. Pero que vio. De vos, Andrés. Creo que te vi andando en bicicleta. Y cuando la vi, la conocí. Y sos re lindo. Era una chica rubia, hermosa, con unos labios así, muy carnosos, ¿viste? HD. Y yo estaba como re nervioso. Digo, ¿qué hago? Qué bueno, qué sé yo. Bueno. Entonces le digo, ¿cuál es? Porque yo le pregunté, ¿cuál es? Y me señaló, ¿ves aquella que está allá? Y cuando la miro, la piba medio que se sonríe y me guiña el ojo. ¡Ea! Ya un caca y me desgracio y ta. Ya, voy con la pija fuera. Bueno. Sí. Es a todo nada, ya fue, boludo. Cuestión que, bueno, dale, decile que sí. Bueno, dice que te va a esperar en la próxima parada atrás de un baño, una cosa así, al costado. Bueno, listo, yo estaba re emocionado, me sentí, no sé, como feliz, nuevo, no sé cómo decirlo, ¿viste? Tengo un motivo más para vivir, ¿viste? La pongo, guacho. 12 años tenía. Cuestión que estaba re excitado, bueno, espero la otra parada, voy. Y bueno, digo, bueno, a ver, voy a parar atrás del baño, ¿viste? Me quedo ahí parado mirando, no vino nunca. ¿Viste? No, sigo esperando, bueno, le voy y le pregunto a la mía, che, no sabía dónde está, ¿la viste? No me acuerdo ni el nombre. Dije, no, tiene que estar por ahí, fíjate, bueno, voy otra vez, no la encuentro, ¿viste? Digo, che, mirá que no la vi, qué sé yo, bueno, yo tampoco, bueno, capaz que. Está asustada, bueno, qué sé yo. Bueno, pero. Asustada. Sí, no sé. Ah, es porque la mentira. ¿Cómo te hablabas con esa persona? ¿Eh? En bolas, siempre en bolas. O sea, nada de que asustarse, no entiendo. Ibas a la casa, la llamabas por teléfono. No, todo esto es en el viaje. Años. Todo esto es en el viaje. Curso de viaje. La conocía por la de contexto, viaje, boludo. No despegues, boludo. Llegamos allá a Mar del Plata, ¿no? Entonces. El otro día en la mañana, viste, estamos desayunando y viene la amiga y le digo, che, ¿qué pasó el otro día que no estaba? No, es que dice que se arrepintió. ¡Qué boluda! Te vio de cerca aquí, casi. ¡Epa! Era negro. Y no sé, y fue frustrado. Notó la calentura de la quinta. Todo tenía. Qué cagona, boludo. Estaba re emocionado, re excitado todo. Y que sí, porque todo el viaje de palo. Sí, boludo. Sí, triste, ¿qué le vamos a hacer? Nunca estuvo, viste, fue todo para hinchar las pelotas, boludo. Sí, hija de puta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así hija de puta son las minas, boludo. Corte. Son todas iguales. Qué barbaridad, bueno. Esas, las historias que nos reúnen, que nos hacen más hombres, que nos hacen más fracasados quizás. Sí. Pero. Más experimentados, exactamente. Más golpeados. Exactamente. ¿Con qué temas podríamos seguir ahora? No escuchando. Sé. Tenemos algo más de musiquita por ahí, en un corte breve. Tirá, sí, de un tema corto. Y preparamos después. Movie, algo acá, movie. Algo en vivo, si no, después. ¿Qué? Porcelain Movie. Bueno, ese es medio largo. Pero tirame 5 temas de lo que podemos hablar en el próximo bloque. Anticipame 5 y lo decidimos. 5 temas. Para mí, si decimos lo que vamos a hablar, la gente no nos va a escuchar más, boludo. Bueno, no, ¿por qué? Listo. Porque esto tiene que ser una ruleta rusa. Tiene que ser una gambeteada. Como está un número. Listo, mandate el tema, Yo estaba alargando, Carlito. Ahí va. Ahí está, vamos con Porcelain. ¿Qué es lo que suena? Bobby. Porcelain. Muy bien. ¡Hola! ¡Opa! ¡Hola! Gorillaz. Ah, sí, boludo. Yai. ¿Escuchaste, Kiki, el último de Gorila? El último tema. Aleluya Mani. Sí. Eso está bueno, es raro. No, no, el que salió ahora este, no. Salió un corte ahora, del disco sí. Nuevo. No, no, no, ah. Digo el disco anterior. Sí, o sea, no, sí, sí, sí, tengo escuchado. No me sirve hasta mi memoria nada de eso, pero. Hay uno de The Fall, creo que es. Sí, el último. Ese está bueno. Ese no lo escuché. Ese está muy bueno. ¿Está bueno? Sí. Este no, hay que los palmeras tenemos que tener también. Uno de Mar Azul, siempre tiene que tener. ¿Qué hacemos? ¿Vamos volviendo? El pulito se defuro. Esa colita. ¡Cante, puto! Para cocholas de temido electrónico. Bueno. Bueno, estamos volviendo. Acá. Corte. Estamos acá, volviendo con los temas. Bajando la realidad. Bajando la realidad, yo voy a traer un manto ahora de seriedad, vamos a hablar algo de. Un manto negro. Un manto negro. Bueno, che, ¿vieron que asumió Trump hoy? Estamos en el año 2017. Y en el día de la fecha, ¿hoy qué fecha es? 19, 20, 20. Hoy es 20. 19 de enero del 2017. 20 de enero, sí. 20 de enero. Asumió 20. Donald Trump ahora. ¿Y qué les parece? Que va... Me enteré por ustedes, por lo que postean, pero yo ni sabía. Que era hoy, claro, bueno. Parrita está aislado de la verdad. Obvio, vive en su mundo. Su mundo de plantas. Sí, bueno. Yo tampoco, no miré todo el discurso, no lo miré. Sí, bueno, manera. Vamos a cambiar de tema, pues dice la mierda. Nadie le devolvió algo aquí. Como que bueno, no sé, cambian algo. Para mí no genera mucho, es lo que eligieron ellos. Pero dicen que, dice que el chabón ahora no quiere, se va en Estados Unidos comprar, consumir solamente lo que se fabrique en el país. Eso es lo que dijo hoy el chabón, una de las cosas que dijo. Sí. Bueno, eso nos queda rebote a nosotros, mejor. Claro, no. Sí, pero no, el tipo lo harías, no tiene... Vos no lo harías. Pero lo, harías, pues, lo que digo, no es fácil, no es algo que es fácil de que se pueda hacer. Porque vos tenés un montón de empresas hoy que te están vendiendo, vos le estás comprando un montón de lugares, hay cosas que para mí vos no podés producir. Claro, piezas capaz que no podés hacer y que vos sí, te la comprás en una fábrica fuera del país. Mac, está hecha, o sea, diseñada en California, dice, pero ensamblada en China. Diseñada en California y ensamblada en China. Así que bueno. Te ponen la fábrica en Estados Unidos y ya fue, boludo. Y Apple te va a hacer eso supuestamente. Muy bien, bueno. Es zarpado, boludo. Una de las cosas que. Y bueno, va a empezar a sacar a todos los mexicanos. Era ahora. Buena la mierda, ¿eh? Está lleno, boludo. Está lleno. Hay que tener una política de migración, boludo. No puede ser que Diego Luna. Cualquiera haga cualquier cosa en este país, boludo. Para mí no está bien eso. Chavo. Es una opinión personal. Es lo que dijeron los Yanis, ya está. Ah, está bien, vamos a ver qué pasa. Fue votado por ellos. ¿No? Sí. Ya está. Pero no fueron la mayoría. No lo votó la mayoría de gente. Toda la gente se piensa que lo votó mayoría de gente. Y eso es lo más loco. El chabón no ganó por mayoría de gente. No, obvio. Ganó por diferencia, ¿no? Ganó por los números, por ganar en estados que tenían más números de votantes. ¿Viste? Viste que se representan de otra forma ya. El tema de toda la votación y que hay como diferentes grupos de chabones que votan según cada estado. Que son electores, no sé qué mierda, no sé cómo mierda. No sé. ¿Ustedes lo saben? ¿Muchachos alguno sabe? No, hay algo raro, güey. Sí. Los republicanos, todo eso no lo entiendo. No, podemos hacer una republicana. ¿Quiénes son los radicales ahí? ¿Quiénes son los radicales? La verdad, no tengo idea. Pero si Nixon era republicano, no, o demócrata, no, ya no. Estoy re loco. Uno de los dos era un demócrata. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué sé yo, con estos chaboncitos. Para mí no va a pasar nada. Esto es show, boludo, ¿Cómo? Macri también venía y decía, no, vamos a cambiar todo. Todo la misma mierda, boludo. Todavía es la misma mierda. Hasta que transformás la mierda, boludo, en algo. Hablando de transformar la mierda en algo, el otro día vi el marciano, The Martian. Nos tráiganlo con vida, tráiganlo de Marte, una cosa así. La película esta de. ¿Cómo se llama? De Matt Damon. Sí, sí. Puta, de Marte, está la que es astronauta. No, bueno, la vi otro día recién. Es un astronauta. Es un astronauta. La vi y me la olvidé ya. Estaba en Marte, se rompe el avión, se van sus amigos y se quedan. Bueno, que el chaboncito empezó a plantar plantas de papa allá en Marte en su propia mierda, en su propio excremento. Hizo un compost. Claro. Estamos bueno, está bueno. Está como pensada media un toque filosófico. Realista, no, boludo, o sea, incluso con los detalles técnicos y toda la boludez. Sí, es un invernadero. Es como que, claro, boludo, está muy bien todo pensado, como qué pasaría con el aire, con el, la atmósfera de Marte, crear una atmósfera interna. Bueno. Está buena la peli esa. Sí, está buena. ¿Alguna vio alguna peli nueva? Vinieron con palos acá a amenazarnos no, para que nos sigamos desarma, con este programa, sí, pero no. No te hagas el logo y se desarma, no, no. Váyanse de acá, déjense de joder. Bueno, chicos. Mucho que te voy a... Ya se te va a caer, boludo. Vinieron con palos acá, estos pendejos de mierda. ¿Qué son los de la Uruguay? Mirá. Pobre chino, me trajeron acá para arreglar la silla. ¿No tenés cola? Ahí le ponemos ahí un poquito de cola. Tengo cola. Guarda la pared, chino. Chino, la pared, la concha de la cara, boludo. Che, para el año que estás acá hay que hacer una fiesta, boludo. Por no te no sé querer venir, boludo. Boludo, tener la esquina esta mejor, boludo. Te digo, boludo. Está en duda, boludo. No estoy en duda. La ventana esta me salvaron la vida, boludo. Ahora puedo estar tranqui con la ventana abierta y con aquella abierta y airea todo. Es re pulmón, boludo, está bueno. No, los espacios son mejores, boludo. Para mí. Sí, tengo que aprovechar. Ven al baño. Es un chino, boludo. Sí, el baño. Los gatos, boludo, me están moliendo el agua. Están moliendo el agua. Necesito un baño más grande, boludo. O otra cosa, como hacer algún mueble ahí, no sé. Y tengo que decorar un poco, boludo. No tengo nada. No tengo una decoración ni nada. No, creo que resumiendo cosas, boludo. Todo eso necesitaba, boludo. Yo estaba pensando en poner la tele en la pared, boludo, y a la mierda. Poner estanticitos. Y poner toda esa mierda. El equipo de música. El tocadito, todo eso en el aire, boludo, ahí. Escalera y no van a poder subir al altillo que tengo todas las cosas ahí. Coche revivo. Y que lo borran en el altillo y listo. No sé. No sé. Bueno, vamos con algún temita, querido. Como quieran. Seguimos con los temas, sí, al azar. Y bueno, o tirar alguno que no esté en la lista. El bidet. Vamos a hablar del bidet. Por favor, ya está. Estamos en el cuarto bloque. Estamos en el cuarto, quinto bloque y ya está. Hablemos del bidet. Hay que resumir tu programa por hoy. Hay que terminarlo con todo. Sí. Hay que dejarlo con sed de más. Con bomba. Sí. Que se pudra. Somos tipo Walking Dead cuando te tiraban algo ahí. Bueno, vamos a hablar del bidet. ¿Sí o no? El bidet. A ver, ¿de cuántos somos acá? Somos cuatro. Vamos a votar. ¿Cuántos de acá usan bidet todos los días? Acá estaría bueno que esté Mauri, pero bueno. Y el chango. Hay que ponernos en línea. Oh, que grabar un audio. que hagan algo. Que boludo. Den la opinión. Sí. Vamos a insertar la opinión del Chango y de Mauri ahora. Necesitamos los audios, boludo. Sí, necesitamos. Bueno, yo la verdad que opino que sí, el bidet sí, por una cuestión de higiene y de frescura y. Mientras haya bidet, hay que bidetearse. Sí. En el baño, si vas a un baño que no hay, listo. Tratar de limpiar la mejor forma. Y cuando llegas a tu casa. Baño todos los días también, por eso no sé si están programados. Claro, no sé, y ahí hacer ritmos defensores del bidet. Bueno, y ahí... acá es medio conclusivo para nosotros que es sí, el bidet. Sí, sí. Pero yo estoy repartido. Contanos qué hay. No, yo no es que no soy fundamentalista del bidet, no digo, religiosamente me tengo que pasar la agüita por el... Pero hay un grupo de gente que es... Sí, que sí o sí tiene que ser. Yo no estoy de acuerdo de esa postura, de esas creencias. Yo para mí, si lo necesitas, acudís. Sí. Si no, salió, cortito, sí. Exactamente, bien salió lubricado. Claro, seco, no, seco, sí. Un corte fue parejo. Seco. Sí. Un corte y la quebrada. Claro, cortó el churri. Claro, vos te das cuenta, uno ya es grande a esta altura, ya es como que desarrolló un sentido del tacto en la zona rectal ahí. O sea, si vos ya sabés si salió seco o duro, como dice el chino. Estuvo empastado todo. Una asquerosidad. Ahí ya uno dice, ah, no, acá quedó. La magnitud. Claro, uno sale de una, perfecto, grosso. Después, si no la otra, es como que salió medio blando y es como que te queda el culo pastoso. Sí, sí. Y a veces te sale. No te... Y la quemada de goma ahí. La frenada. Claro, vos ya te das cuenta que con es papel como, no, no hace nada. Con es una... como tocas el cordón ahí y te ataca. Claro, lo marcas. Sí, aparte, ¿viste que el, cómo es el tema esto del papel higiénico? Que vienen los cuadraditos de esos de 5x5. Sí, ¿para qué lo cortas un cuadradito? ¿Qué mierda? ¿Cómo así? Cada vez más chico, boludo. Si la gente sigue cagando, ¿por qué lo haces más chico, boludo? Pero no, para mí es al pedo sumarle un que troquel. Que cagamos menos, boludo. Claro. Sumar un troquel. Tendré para que quede. Por metro, nunca, saque hoja por hoja. Una hoja te caga angustia como si te sale un barroso ahí atrás. Y yo, para que yo. Yo en guerra, para que tenés que hacer pliegues de pliegues. Tipo un bandoneón, viste, para decir, con esto voy a hacer algo, porque si no. Yo he perdido medias y he perdido calzones, boludo, así, no. en guerra. Y no te pasa que te quedas corto, boludo, que sí. Agarrás tres vueltas de papel, ponele, porque no tenés oído. Pasás y sí, pegás todo el papel acá y dice, ni el 10%, una boludo. Sola, una sola limpiada, boludo. Claro, ¿y ahora qué hago, boludo? ¿Vos lo pasás? No, boludo. Es como que lo firmás. Claro. Lo untás. Nutella, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno por eso, digo, estás en tu casa, tenés bidet, salió lubricado, listo, ¿no? Una hojita de papel y creo que ya está. Ahora, si sale una de estas cosas, un ungüentoso eso, ahí tenés que mandar. No, boludo, callate, mandar... el otro día me pasó, no, boludo. El otro día me pasó. Me desgracié ahí en la calle. No. Sí. ¿Te hiciste caca? Sí, boludo. No. ¿Pero qué te pasó? No, estaba mal de la panza y estaba, viste, nada, programando 11 de la mañana, qué sé yo, venía hablando con un amigo, un compañero de laburo, che, vamos a pedir comida, sí, voy a ir a una parrillita, no sé qué, bueno, vamos, qué sé yo, y nada, tipo 12 y media, nada, viste, yo estaba mal de la panza, iba cada rato al baño, y tenía, viste, mucho pedo, y mucho flato. Perdón, no se dice el pedo. Claro. Y... Bueno, quedó el tema escatológico. Y no, y resultó así que salí con el pibe este, vamos a buscar la parrillita, qué sé yo, o dos cuadras. Me dice, no, acá hay un Pokémon, no sé qué. Y yo me quiero tirar un pedo y me cago, boludo, la puta madre, boludo. Se acá hay un Pokémon. Y El chavo buscando un Charmander, ¿viste? Lo encontró. Y yo todo cagado, y agarro y le digo, no, Pedro. Carlitos, tenés un Pokémon en la cola. Me voy. Pará, boludo, ¿cómo que te vas? Aguantá. Y estaba luchando el chaboncito con nosotros. Y agarro y le digo, sí, boludo, me cagué, chavo, ya fue. ¿Cómo te cagaste, viste? Y ahí me acompañó el chabón cagándose la risa, cuando nos cagamos la risa los dos, ya fue, ¿qué hacer, boludo? Y llegué, boludo, y nada. Y el calzoncillo ese... se fue, boludo. Sí, dio su vida. Sí. Qué hijo de puta. Murió en servicio, boludo. Qué malo, bueno, y... volviendo al tema del bidet. No sé, ponele que... ¿Querés seguir hablando de este grupo? ¿Cómo no? Sí, yo digo... yo lo uso cuando lo necesito, si lo tengo. Hay gente que se dice llamar el Club de los Pepitos. No, me digas. Que dicen que no se puede... no, el papel es de hombre, nada más. No hay solo, que solo papel. Solo papel. Solo papel. Pero no sé, yo quisiera saber los pros y los contras de cada cosa. Si les parece, antes de dar un veredicto de bidet sí, bidet no. ¿El bidet qué contra tiene? Bueno, que primero decime todo a favor, los pros del bidet. Que no tenés caca pegada en la cola. Limpieza. Alias, acá. Espera, me dijiste, falta el mío con 33 de mano. Limpieza, boludo. Está bien. Pero ¿qué? Lo que discutimos, ¿no se puede limpiar de la misma manera con papel? No. Solo papel, ¿no? ¿Vos podés lavar un auto con papel nada más sin agua? Un gol. Si tenés embarrado el paragolpe, ¿lo sacás con agua o con papel, boludo? Es la analogía de Mauri, boludo. Bueno, ya está, boludo. Hay que limpiarse el culo. No, está bien, hay que limpiarse el culo. Pero dicen que no puede traer hemorroides. ¿Qué es lo que puede traer hemorroides? ¿Se usa mucho el agua o el papel? No, si te colás algo, boludo. Con el agua fruncís y como que es propensa la hemorroides. No, al contrario. Cuando yo tenía... tenía que bidetearme cada rato con agua fría y agua caliente para desinflamar. Jugar con el chorro. Sí, mamá, hacía un tiquitaca. Hacía chorro huevo. Chorro. Culo huevo. Llenáme los espacios, puro huevo. Cagar chacón, viste. Es la caca. Bueno, está bien. Y los pros de los que defienden el papel, ¿por qué eso? Porque, o sea, estamos hablando como que la preferencia de cada uno. No hay tiempo, no hay tiempo. La preferencia de cada uno. Pero yo quiero ver que el tema del uso del bidet tiene que ver que. Tenemos esto. El hombre no tiene tiempo. Afrasesado. El hombre moderno no tiene tiempo. Hay países del primer mundo que no tienen bidet. Por ejemplo, Estados Unidos, vos vas a pasear por todos lados y no tienen bidet. O sea, una nación que es primer, es una del primer mundo, bueno, que todos los ojos de los países los miran a ellos para aprender de ellos. No son perfectos. Y, no son perfectos. Claro, bueno, pero por algo no tienen bidet. Noruega tiene bidet. No, no sé. Bueno, no tiene bidet. No fui. ¿Cómo se llama? Tenemos otro país. Suecia. Suecia no usan bidet en Suecia. Y estamos hablando de países del primer mundo, súper desarrollados. Entonces, acá en todos los países, Sudaca, usamos bidet. Y resulta que estamos para el orto. puede ser que no hay que usar, ¿eh? ¿Tendrá algo que ver? Si no tenés agua, ¿cómo haces para...? Cagaste, ¿qué sé? No tenés agua. ¿Cómo te limpias? Hace 200 años. Y el papel lo tengo, el rollo ahí, por si pasa hace eso. 200 años, ¿cómo hacían? Y los países de estos de África que tienen que caminar como 5 kilómetros, 6 kilómetros para sacar un poquito de agua. Que no es potable encima. Encima, y la cuidan como si fuera lo único que tienen en la vida. Bueno, ahí yo me limpiaría con tierra, boludo. Bueno, ¿y por qué no empiezo con tierra? Con piedra. Porque ahora tengo más a mano agua que tierra. Ah, bueno, no sé. Para mí no, estamos haciendo. Una arenilla, sí. Una piedra pome. Ah, no, una. No, sí, un una espátula. Bueno, no sé, es muy, muy criticado, pero hay un montón de gente que no usa bidet y otros que sí. ¿Eso nos hace malas personas? No, sí. Mapura. Mapura. Qué hijo de puta. Solo papel. Solo papel. ¿Nos quedó algún tema, muchachos? O cerramos con el video. Ya llegamos a la hora. Al punto máximo del programa. Ya voy aquí cerrándolo. Con este buen tema para hablar. Vamos a poner un temita. Vayámonos en nuestro esplendor. Claro. Nos vamos con la gloria. Vamos con un tema. ¿Con qué cerramos? Capítulo. Tenemos que ver si pasa el rating. La prueba. El testing. ¿Qué prueba? El testing. Hay que escucharlo. El público lo tiene que escuchar. No, acá se dijo pija, se dijo un montón de cosas. No importa. Y bueno, pero por ahí si no le gusta a la gente. Claro. Si la gente no gusta a ti. Ya. Bueno, para el próximo programa. Esperemos sumar a alguien, algún participante más copado también que se suma. O por lo menos que esté por teléfono. La producción tiene que tratar de hacer fuerza para traer acá al Chango y a Mauri. Bueno. Sí, no hago mucho fuerza. No es algo imposible. No como un carrito. Sí. Sí. ¿Esto salió el aire? Sí. Sí, todavía no nos fuimos. Estamos despidiendo a la gente. Bueno. Dale, vos salí, estás despedido. Pero podría haber algo que para que la gente se comunique y nos escriba. y tire preguntas si quiere o no. Bueno, digamos un poco más dinámico. No sé, sí. Después, para futuro. No, boludo. Vamos a hacerlo así y después vemos, sí. Claro, para la próxima. Vamos viendo cómo podemos hacer para transmitir online. ¿Sí? Online. Claro, online. Y mandar audios. Ah, claro. Claro. No, si tenés huevo después, lo tirás en tu Facebook. Y que entre el que quiera, boludo. El que quiera que escriba, Claro. Bueno. Bueno, ¿cómo? Tenemos que poner el nombre del programa, supuestamente. Estas son las cosas que no se deben hablar al aire. Pero, ¿por qué no hacemos una sección? Hacemos una sección ahora mismo, cortita. Que diga, ¿cómo carajo se va a llamar el programa? Porque a veces no tenemos ni idea. ¿Cómo cerramos el programa? Porque no tiene nombre. No tenía nombre. Con una sidra tenemos que cerrar el programa. Claro, bro, un programa. Hay una sidra. Premium, premium. Etiqueta negra. Uno de los chicos de producción. El Edgar Chador. Edgar. Vamos, Edgar. Edgar Chador. Una bebida solo para entendidos, dicen que es la bebida. Yo sé que esta nunca la probé. No, nunca la probé, pero me dijeron que es la más rica de todas, boludo. ¿De dónde está esto, boludo? 1888. Consiguió parrita. Muy bueno, vamos a ver una fotito. Y para que los pibes la vean, putos. Falta tipo un fajo de plata, viste, como decir. Abundancia. Digo, el pito hit. Y los pep. Tengo. Y las pep. ¿Qué tengo? Ah, ¿qué tiene ese un fajito de plata de mentira, boludo? Ah, bueno, mejor. Me casi, boludo. Un iPhone, boludo. Un servilleta, boludo. Ahí tiene la tijera ya, si no, mirá. Pues estamos cerrando el programa, ¿eh? Sí, bueno, el nombre. El nombre. Este bache está justificado porque estamos armando una escena de crimen. Esto a Spielberg te lo cotiza $2 millones, pero acá lo hicimos con 2 boludeces. Todas cosas donadas por la gente. Esto es donación. Esto es del pueblo y para el pueblo. ¿Y esta hoja de qué? No, ahí estaba dentro de la cosa, es re viejo, por eso lo compré hace como 5 años. Ah, boludo. Era el fajo este, boludo. Sí, son de servilleta. Están buenísimas. Y hay gente que está así con la plata, en serio. Tomá, andá a matar a este. Apáguemelo. Era Manuel. Todo se casa parrita. Se casa una fija así grande. Amigo. Estamos haciendo la cara. ¿Tan limpio vos eso? ¿Quieres un vaso, trae un vaso más? Y otro que se te abre la botella. Sí. Ah. Quedé toma de pico, ¿no, puto? El bol que... Yo no tengo la basura y el pico, güey. Tomé. Ah, boludo, le damos todo el pico, ¿vale? Oh. ¿Quién nunca tomó el pico? Por ahí se pone de rodilla. Ni para arriba de eso. Bueno, hay que cerrar el programa. Estamos buscando por el brindis acá. El nombre del programa. Estamos tirando porque no sabemos qué nombre ponerle. Radio SFC 1.0. Bueno, por lo menos estamos diciendo la radio que. El nombre del programa lo vamos. ¿El nombre del programa? Dejar para el segundo, para ir. Dejemos un suspenso de algo. Pero cuando la gente diga, no, quiero escuchar el programa este. ¿El programa? ¿Qué programa? ¿Cómo se llama el programa? No tiene nombre. No, ¿cuál es? ¿Pero cómo se llama? Pasa, decime. Pasa el marketing. Decime que lo googleo. No, nadie. ¿Pero cómo lo vas a googlear si no tiene nombre? Claro, el programa que tiene nombre y debe haber... Algo que decir. Corta la bocha. Cidita. Corta la chota. Corta la chota. otra corta. Es igual, bueno. Es igual, bueno.